Y seguimos acá en Guanaqueando y seguimos con la Mamachela. Mamachela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buen día, le Dios! Bueno, buen día, le de Dios, mi querida Mamachela, ¿qué tal? Te traigo otra frasecita. A ver si me explicas. Eso estoy esperando. Cuando vos vas, yo ya vengo. Cuando vos vas, yo ya vengo. Bueno, eso sí me lo dijeron a mí, fíjese, Mamachela. Sí, esta puede ser una típica advertencia que se refiere al detectar alguna mentirilla y la experiencia acumulada que tenemos nosotros las mamás. Ajá, o sea, bien guacha cuando le están, ¿cómo se llama?, mintiendo sus nietos o sus hijos. Yo ya tengo hasta bisnietos, lo que pasa es que tengo una voz así bien agraciada, como de una quinceañera. Ajá. Fíjate que tengo otra frasecita por acá. Vamos a ver. Algún día me lo vas a agradecer. Algún día me lo vas a agradecer, entiendo yo como que pues tal vez lo regaña, pero el hijo se le enoja un poco, pero al mismo tiempo pues el joven o la joven entiende, pero al mismo tiempo usted le dice, algún día me lo vas a agradecer, todo esto que te estoy diciendo. Sí, es una sabia experiencia ya, ¿verdad? Una referencia a lo que ya nosotras, de tantos años que nos ha dado el sol, pues ya le podemos dar algún consejo al cipote. Me voy. Ay, te espero la próxima vez, tal vez salís y platicamos. Muchísimas gracias, Mamachela. Muchísimas gracias.